18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 17 grados 8 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Para los gremios opositores, la baja en ganancias es una medida electoralista. Hugo Moyano, al igual que otros representantes de centrales gremiales opositoras, celebró con mesura la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sin embargo, tanto él como el titular de la CTA disidente, Pablo Micheli, cuestionaron que el kirchnerismo haya tomado esta decisión tras los resultados de las primarias. En un exabrupto adicional, Moyano declaró que estos hijos de puta son capaces de bajar el desempleo, eliminar el trabajo en negro y mejorar el sistema de salud con tal de manipular al pueblo para que los vote. Fallido de Maduro al hablar de Cristo. El presidente venezolano llamó a los venezolanos a multiplicar durante un discurso en el estado de Miranda, pero al querer citar la Biblia cometió un acto fallido. Hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, dijo en su discurso. Sin embargo, algunos analistas afirman que no fue un error y que la idea de multiplicar los penes en las escuelas fue un nuevo guiño a la Iglesia Católica. Croacia tendrá el primer museo submarino del mundo. El primer parque histórico submarino fue en la isla de Losinj, donde se podrán ver réplicas de cañones venecianos, anclas de los siglos 4 y 5, ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial, así como otros objetos hallados a lo largo de los decenios pasados en las aguas de la isla. Los objetos, 11 por ahora, están colocados en el suelo marino a una profundidad de entre 5 y 15 metros, repartidos en un trayecto de 300 metros de longitud que puede recorrerse en alrededor de 35 minutos. Esta no sería, sin embargo, una idea novedosa, ya que a principios de año se creó el primer zoológico subacuático en la ciudad de La Plata. El intendente detenido en un prostíbulo de Salta se vuelve a postular. Carlos Villalba, el jefe comunal de Salvador Massa, que fue detenido hace 2 semanas en el marco de un allanamiento por trata de personas, será candidato para volver a dirigir ese municipio. Sobre el cierre del plazo, se supo que el hombre se postulará nuevamente para ocupar el cargo del que fue desplazado tras la intervención dispuesta por la gobernación de Salta. Para sumar al escándalo, su candidatura se presentó bajo el eslogan «Esta vez no me bajan ni por putas». 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.